manos heladas buscaron mis manos. Llovía, nos interrumpía aquel tipo extraño. Llovía, la lluvia mojaba tu cara, tus labios. Llovía, te amaba en silencio y te amaba tanto. Llovía, ¿por qué ese cielo lloraba despacio si había motivos de risas y nunca de llantos? Sabía que tú me querías y el estarte amando ponía la luz en mi vida, el sol en lo alto. Podía estar todo el día tu boca besando, podía estar todo el día tu cuerpo abrazando. Tenía todo el universo metido en mis brazos. Llovía, te amaba en silencio y te amaba tanto. Que huían de mí los pesares, de mí los fracasos. Salían de pronto a buscarme bandadas de pájaros. Llovía, tu alma y mi alma se estaban besando y oían tan solo al amor y no a aquel extraño. Podía estar todo el día tu boca besando, podía estar todo el día tu cuerpo abrazando. Tenía todo el universo metido en mis brazos. Llovía, te amaba en silencio y te amaba tanto. Que huían de mí los pesares, de mí los fracasos. Salían de pronto a buscarme bandadas de pájaros. Llovía, tu alma y mi alma se estaban besando y oían tan solo al amor y no a aquel extraño. Tan solo al amor y no a aquel extraño.